Y bienvenidos todos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como siempre su amigo Carmix. Y su amigo el Niño Rata. Y estamos bien cansados esta vez, ¿verdad, carnal? Fue un día largo, productivo, pachón, pero cansadito. Cansadito. Y dirán ustedes, ¿y como de qué están cansados estos cuates y por qué tanto ruido? Porque estamos viejos, denos chance. Estarás tú, pero bueno. No, mejor no digo nada, carnal. No, pues bueno. ¿Por qué tanto ruido número uno, carnal? Pues estamos grabando en restaurancito, en locación. Que nada que ver con nada, pero debemos de decirles que es un lugar que para mi hermano y para mí nos trae muy, muy, muy buenos recuerdos. Sí, ¿qué puedo decir? Aquí pasé momentos muy, muy pachones. Tienen que ver con mi papá, así que... Sí, tiene que ver con nuestro papá, que es una maravilla. Digo, saludos también a nuestro papá. Nunca nos escucha, pero saludos. Bueno, de repente sí, ¿no? No, si nos escucha, de repente se me dice de cosas. Pues saludos, saludos, papá. Y estamos grabando desde donde desayunábamos contigo, papá. La mera onda. Sí, no, la onda, mi jefe, la verdad es que sí. Y pues estamos aquí de pura casualidad, básicamente, porque fue un día súper agitado, muy padre. Por lo mismo, y como lo anunciamos seguramente en el Facebook, pues será un programa cortito. Esta es una edición de Café Express, ¿no? Para mantenerse despiertos nada más. Más para que mantenerse despiertos, para que no se me duerman en el camino al trabajo. Pues es una edición cortita, porque el día fue largo y tuvimos muchas cosas el día de hoy, carnal, ¿no? Y también, digo, varias otras cositas en la semana, por ahí se nos juntaron otras... Más bien se nos retrasó por ahí uno de los programas, en fin, o sea, estuvo complicado, pero bueno. Pero hay programa. Hay programa, como debe de ser, carnal. Y fíjate que quisiera aprovechar, antes de que entremos 100% a los temas... Un buen amigo que se llama César Medina, no este lo ubiques más o menos, que se escucha el programa. Bueno, César me pidió un favor muy especial. Me pidió un favor que mandáramos un mensaje, un saludo muy especial aquí en el Café Comiquero. No exactamente para él, sino más bien para la mujer de su vida, para Elsa Juárez. Elsa, un saludo, Elsa. Y hay un mensaje muy especial que te quiere dar César. Y el mensaje es que aprecia mucho que tenga tanta paciencia con esta afición. Así. Es lo importante. La verdad sí, Elsa, de veras, si tienes mucha paciencia con el buen César, qué padre. Comparto con el buen César ese comentario, porque de repente para las familias, para los papás, para los hijos, cuando los hay, las esposas, sus hermanos, que no están tan involucrados en esto y que de repente dedicamos tiempo a salir a grabar un podcast, a ir a una convención, a entrevistar a alguna persona, etcétera, pues es a lo mejor horario y tiempo que no estamos dedicando necesariamente a la familia, pero que nos apoyan para hacerlo. Es muy valioso eso, y a nombre de César, pues gracias totales, 100%, ¿no? Y bueno, el Café Comiquero al servicio de la comunidad, desde luego. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si comentamos algunas cositas antes de entrar a lo que vivimos el día de hoy? Sí, me parece perfecto. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Adelante. Pues mira, en esta semana, a mí, y precisamente como íbamos a estar en la Con Comics, que después ya hablaremos de toda esta experiencia y demás, hubo una especie como de controversia por unos comentarios que Dennis Dorman, la esposa de Dave Norman, un dibujante famoso de Star Wars, sobre todo, en la época de Star Wars de Dark Horse. Que está por acabar, por cierto. Ella tiene un blog donde se lleva, que es, ¿cómo se llama? Comic Book Wife. Está padre el blog, maneja cosas padres. Y se quejó amargamente de... ellos fueron a una convención que ahorita no me acuerdo el nombre, pero se quejó de que les empieza a ir mal. ¿Y las comidas? Empiezan a gastar más dinero de lo normal, y en la última a la que fueron, la verdad es que apenas salieron tablas. Como creativo dices, oye, mala onda, ¿no? Miren, ahí les va, ¿no? Ella en un primer post, lo que ella explica es que las convenciones ya no se hacen en torno a los creativos, que el show se lo lleva el cosplay. Específicamente ella mencionó el cosplay. ¿Me suena que es la Dragon Con, tal vez? No, fue una mucho más pequeña, ¿eh? Fíjate, en la Dragon Con que que en Estados Unidos es como que la convención para el cosplay. No, fíjate, es que es una convención más pequeñita, más modesta. Bueno, modesta para estándares estadounidenses. Y que no estaba tan enfocada al cosplay, pero bueno. Ella hace, pues la pregunta, o sea, que si a la audiencia ya no le importan los creativos. Comenta en su experiencia que ella nota que el enfoque de las convenciones actuales, por lo menos a los que ellos asisten, comenta que van entre 6 y 8 convenciones al año, que es mucho, ¿verdad? Es mucho para un creativo, es muchísimo el tiempo que le dedico a una convención. Y que vayas a 6 o 8, ¿sabes también por qué? Porque es tiempo que no estás trabajando. O sea, sí, pero no estás produciendo, por lo cual la gente te va a ver. Y esto, de hecho, es algo que ella lo dice. Pues estamos gastando dinero para ir a que la gente nos vea, ¿no? Tener contacto con el público. Pero es tiempo que no estamos trabajando, o no digas trabajando, ¿no? Son fines de semana que no estamos con la familia, no estamos con los hijos, o con lo que sea, ¿no? Ella dice, bueno, ella se queja de que... tal como ella lo dice, que un comentario que no sé, siento feo. Ella siente que los creativos son el papel tapiz para que la gente se tome fotos con el cosplay. ¿En serio? ¿Así de plano? Eso está incluso en su blog, eso pueden checarlo. Déjame ver si entiendo. O sea, en convenciones como estas a las que está yendo, el atractivo dejó de ser los creativos, en su opinión, para que enfocarse más en el cosplay, pero aparte que es como, ¿me tomo la foto con el que dibujó el bonito traje que trae este cosplayer o cómo? A lo mejor no tanto en el sentido literal de que sea el papel tapiz, pero pero sí, ¿cómo decirlo? Como que toman la foto y pues resulta que el creativo estaba atrás nada más, ¿no? O sea, triste, feo. Y también hace otra pregunta, esta sí es más interesante. En las convenciones actuales, y yo creo que también eso lo vemos por aquí mucho, de muchos lados acá en México, pues bueno, sobre todo nosotros que vivimos en una economía pues mucho más débil que la de Estados Unidos, ¿qué tanto dinero ya apartamos para comprarle cosas a los creativos? Porque bueno, ya tan solo ir... ¿Qué gastas en comida? ¿Gastas en la entrada? En muchas otras cosas, expositores. En algunos casos, por ejemplo, aquí en México es gastas en el avión o en el camión o en el hotel, porque pues, se centralizan las cosas que quieres ver de repente en el DF, ¿no? Imagínate, y se exacerba mucho ese asunto en Estados Unidos, que hay mucha más movilidad entre ciudades. También, pues... Ella lo menciona, o sea, tuvo un backlash muy feo por ese artículo. Pero bueno, también dice que no es culpa en realidad del cosplay como tal, o sea, no culpa a las personas que se dedican a hacer sus cosplays, sus trajes. No, dice incluso en un post siguiente, ella dice, la verdad es que para que mi esposo tenga notoriedad, muchas veces lo vemos al cosplay. Porque son los de la 501st los que se acercan, se toman fotos y entonces la gente va con este Dave Dorman. E incluso los ha llegado a utilizar como modelos para varios sketches. O sea, a la 501st, que son la Legión 501, como la conocemos en México, el Garrison México, que son los fans de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Y realmente quien culpa, y ahí sí dices, ay, ok, está bien, culpa realmente a los asistentes a las convenciones. En una de sus declaraciones es que en esta época de personas obsesionadas con el Instagram y con la foto para el Face, pues dejan de lado la carnita o lo que hace posible que haya convenciones de cómics, que son los creativos. Ok, digamos que por ese lado está el asunto con Dennis Dorman. Y a mí me saltó porque... yo sigo mucho a este otro autor, creo que ya no están hartos de este hombre, Rob Salkowitz, que tiene su libro ¿cómo se llama? Comic Con and the Business of Pop Culture. Muy bueno, extraordinariamente bueno. Y él sigue escribiendo artículos para ICB2. Es una página muy, hasta que casi casi académica de cultura pop. Bueno, él hizo una... un artículo, no exactamente queriendo revirar los puntos que toca Dennis Dorman, pero sí da su input acerca de todo este tema. Para empezar, él lo dice, él celebra que la audiencia se expanda y que haya ya más dinero involucrado, porque eso sí, las convenciones involucran mucho dinero, pero él sí reconoce que no es dinero que esté reflejándose o que esté distribuyéndose hacia los cimientos de las convenciones, una vez más, los creativos que se dedican a esto. Él maneja una, digámosle, tesis, por llamarlo de algún modo, más o menos común, pero bueno, interesante en este sentido, de que las convenciones son como un ecosistema natural, con un equilibrio muy delicado. Este equilibrio es que haya personas que se dediquen a hacer cómics, que el fan los conozca, los celebre y se hagan convenciones alrededor de esto. Que es lo más sano. Que es lo más sano, o debería ser lo más sano. Si uno de estos, digamos, elementos se rompe, empieza a haber problemas. Y nos comentaste, Salkowitz, un asunto muy importante. Las convenciones dependen de la voluntad de los fans en comprar lo que se está exhibiendo. Hay que decirlo, o sea, es muy padre ir a la experiencia, despachón, etcétera, toma tus fotos, etcétera, etcétera. Sí, pero necesitamos que la gente, porque esto es un negocio, gaste. Y él lo reconoce, se ha cambiado el fan. O sea, el fan actual ya no es el mismo de hace 20 años, por una sencilla razón, ha habido un salto generacional. Ha habido un salto generacional no solo en los fans, sino en la tecnología y en la forma en la que vivimos, en la que vivimos las convenciones y en las que vivimos pues nuestro día a día. Okay. En el que el fan consume el medio y vive la experiencia, pero ya no valora del mismo modo el coleccionar cosas. Ese es un tema pero bien importante, ¿eh? Y nuestro buen amigo Gus Martínez seguro estaría encantado de comentar sobre ello, quiero pensar, ¿no? Porque efectivamente, y lo decíamos, o sea, ¿qué pasa cuando te vas de lleno al mercado digital? ¿No? Vas a una convención a conocer al creativo que hizo ese cómic que descargaste legal o ilegalmente, hay que decirlo. Pero si ya no estás con la idea de comprar el artículo en print, ¿qué le llevas a firmar? Entonces más bien es, véndeme un print con lo que tú dibujaste o algo sobre lo que tú escribiste, ¿no? O sea, tiene que cambiar también ese modelo de a qué va la gente, ¿no? ¿Qué es lo que puede comprar de eso que le gustó, tal vez? Mira, yo no es exactamente que vea mal el que haya cambiado incluso la experiencia de una convención, ¿no? De que vas por la experiencia. Velo bien y la verdad es que en buena medida el consumo de entretenimiento de estos días ha cambiado, es consumir la experiencia en realidad. Ya por los motivos que cada quien tenga, pues ya es asunto, habrá quienes vayan a las convenciones porque esté padre tener la foto para el Face, o porque les guste de verdad el medio y quieren vivir la experiencia de estar en una convención, también muy válido. Pero entonces, si ya no hay este soporte económico para el medio, ¿qué es lo que se debería hacer para que las convenciones sigan siendo viables para las personas que hacen posible que haya convenciones? Que no son los organizadores, son los creativos. Que sí, obviamente, digo, el papel del organizador pues es llevar al creativo, ¿no? Aprovechar el contenido y ponerlo a disposición de la gente, ¿no? Pero sí es un buen reto, ¿eh? Ahora, a lo mejor suena chistoso lo que te voy a decir, pero pues yo puedo tener una medio solución a este par de esposos. Vengan a México. Es que aquí en México el ecosistema es distinto todavía. Aquí sí es el enfoque de voy a ver, ahora el enfoque es voy a ver al artista y quiero el autógrafo. O sea, todavía la parte del cosplay sí tiene su importancia. Hay cosplayers que vienen de invitadas a la Mole, próximamente la Mole Comic Con, que es el 7, 8 y 9 de noviembre, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que el cartel que trae la Mole, que es de muchos artistas, la gente creo que está pagando, y nuestro buen amigo Gus nos lo decía, pues ya pagas la entrada, ¿no? Para venir a ver las bonitas tiendas, ¿no? Y comprar cosas, y pues eso es un plus. Pero pagas por ver al artista. Aquí sí es céntrico el hecho de que quieres ver al artista, ¿no? Y de que le compras cosas directamente al artista. Lo vimos con Richard Starkings. Él es escritor, mira, hay que decirlo, él es escritor, un excelente escritor, magnífico. Pero no es exactamente el... pero no es dibujante. No es el dibujante supermediático, Greg Capullo, etcétera, etcétera. Que, exacto, que cobran por sketches o algo así. Él es un escritor, el de Elephant Man, muy bueno, fantástico de hecho. Y que qué pasó cuando vino a la Mole Comic Con y trajo su bonche, enorme bonche de artículos de Elephant Man. Vendió todo. Se acabó, o sea, todo lo que él traía se le vendió. Yo pongo mucho esa anécdota de que, oigan, si encuentran una buena oferta, cómprenlo. Porque cuando yo quise comprarle cosas, pues al señor se le había acabado y ya me quedé triste. Sí. Fuiste el que el sábado, domingo, no sé, ¿no? Fue ya el domingo en la mañana después de un par de días agitados. Pues ya no había, ya no hay. Me dice, no, pues ya no hay qué, nada. Ok, qué feo. Pero exacto, o sea, que aproveches el venue para vender sobre lo que trabajas, ¿no? Digo, ya es otro tema la onda digital de, bueno, y cuando eso pase, que ya no haya imprint, ¿qué hago, no? Pero siempre habrá, yo creo que siempre habrá la opción de algún coleccionable, un print o una edición impresa del cómic que te estuviste escribiendo, no sé. Pero a lo mejor sí, o sea, ahorita creo que, por ejemplo, en el catálogo que trae la Mole de artistas, muchos de ellos traen prints. O sea, sí, lo más baratito traen un print, pero es algo que les vas, puedes comprar. ¿Y qué es para ellos? Ese va a su bolsillo, ¿eh? Que traen cómics sobre los que han dibujado, escrito, traen TPs, traen colecciones. Incluso Peter David, la verdad, me sorprendió. Trae guiones, o sea, trae copias de sus guiones de algunos cómics. Oye, eso es muy bueno. Es un souvenir bastante interesante. Entonces, te digo, aquí en México somos alrevesados todavía. Sí queremos ver al artista. ¿Por qué? Porque no lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hace rato que veníamos para acá, un saludo a Bernardo Soto. Estamos platicando con Octavio, un amigo que nos presentó. Y nos decía muy cierto que los actores de Star Wars, muchos de ellos hacen apariciones constantemente en Inglaterra. Porque muchos de ellos son ingleses. Pero es así como que Free Comic Book Day en Sussex, Inglaterra. Ah, pues invítate a... Droide número 5 que salió 3 segundos en la pantalla y aquí hace su firma de autógrafos, ¿no? ¿Aquí cuándo vas a tener eso? No, o sea, aquí es de tráetelo y es la estrella, ¿no? Y regresando al punto del cosplay, la verdad es que yo no creo que esté afectando a las convenciones en un mal sentido. En muchas ocasiones la verdad es que las levanta. Es padrísimo ver a la gente en el cosplay. A los que se dedican ya de manera más profesional a eso y a los que simplemente les gusta disfrazarse e ir a la convención. Hay que decirlo, acá en la Con Comics, la verdad es que había cosplays muy buenos que levantaban el aspecto visual de la convención. Y había cosplays profesionales. Daban 2-3 cosplays profesionales también. No recuerdo ahorita los nombres, vi una Power Girl que se veía muy parecida a la última versión de Amanda Conner, ¿no? Más o menos. Ah, por cierto, saludos a Amanda Conner, nunca nos oye, pero tengo la esperanza. ¿Quién quita y no solo nos escuche, sino que hasta venga, ¿no? Bueno, pero bueno. Pues así estuvo el asunto de esta semana con los cuestionamientos de, bueno, hacia dónde se dirige el negocio de las convenciones allá en Estados Unidos. Y no sé, es que allá sí es muy distinto. Allá, digo, ya, sería ocioso mencionar la Comic Con porque esa cosa ya es otro asunto muy distinto. Pero si quisiera mencionar la Comic Con, la verdad es que ahí los artistas ni furulan. No les hacen caso. Ahí no son los cosplayers los que opacan. Ahí es que va Marvel Studios, que va Fox, que va Paramount, que llevan a los artistas, llevan a Robert Downey Jr., llevan a Scarlett Johansson, etc. O Warner lanza sus teasers, trailers de Batman Love Superman y cosas así. Y ahí el artista sí pasa, pero a segundo término. Me decía un amigo, y no voy a decir su nombre porque lo puedo quemar, pero me decía un amigo, es que tú vas y ves a Greg Capullo con una fila, pues normal, o sea, y la gente pasa y ¿qué onda? ¿No? Y acá lo ves, el día que vino a la Mole fue, era un rockstar el señor, o sea, y como tal se fue y se fue encantado. Y por cierto, guiño guiño, viene de nuevo acá a la Mole el año que viene. Así que no sé, Aquí y aquí hay un muy buen punto para hacer una reflexión y un estudio posterior. Nosotros reflejamos muchas cosas del mercado estadounidense, por supuesto. O sea, ¿por qué? Tan simplemente porque somos los vecinos. Medio incómodos y pobres, pero somos sus vecinos. Pero aquí ya estamos viendo que el ambiente del cómic aquí en México, sobre todo las convenciones, sí es distinto del de Estados Unidos. Por muchas cuestiones. Por ejemplo, el que los grandes artistas no vivan en el país, pues ya es algo, ¿no? Pero por muchas cuestiones, por otras cuestiones también, es muy distinto. Aquí, como lo dices, y lo dices bien, el entusiasmo del fan es por conocer al artista. No los tenemos a diario, no los tenemos en un Free Comic Book Day. Y es como que padre verlos, o sea, sigue siendo, aquí en México es una venia para que puedan incrementar sus ingresos y puedan que los conozcan también acá y vender y bla, bla, bla. Muy importante. No sé si algún día nos toque ver algo así, algo como lo que se están quejando, porque esta señora, Denise Dorman, dice que incluso ella, no menciona nombres porque los quema, pero que sí conoce a grandes artistas top que están considerando no regresar a convenciones. Qué triste. Lo cual es muy, muy triste, sobre todo porque son gracias a ellos los que se hacen. O sea, no indirectamente, muy directamente. Pues ojalá que se encuentren los mecanismos para que los creativos sigan saliendo beneficiados. De que aprovechen salir a conocer a sus fans, pero que eso no nada más sea de qué buena onda conocer a mi fan, sino que realmente haya un beneficio económico, porque es tiempo, ya lo dijimos, que no estás con la familia, que no estás dibujando, escribiendo o coloreando. Es un tiempo que estás dedicando a la gente que te sigue, pero pues que esa gente haga algo, ¿no? O sea, que esa gente también te reditúe. Creo que es, no sé si la palabra sea adecuada, pero creo que es lo justo, ¿no? Digo, yo sé que a lo mejor los medios, dicen el horno no está para bollos. Quizá no vas a la convención y vas a comprar un print o un sketch o un libro de cada uno de los artistas, pero ves sobre el que te gusta y cómprale algo, ¿no? Porque también de eso vive, de eso come, ¿no? Sobre todo porque para que un artista se mantenga pues con su trabajo, tiene que estar participando como en 8 o 10 proyectos. Imagínense cuántas horas de escritorio le dedica al día para poder mantener ese ritmo de trabajo. El que en una convención le dediques pues básicamente todo el día, está canijo. Sí. O sea, es dinero que ya no van a ver. Y también hay un asunto muy curioso, digo, también un poquito con las convenciones, pero de otro lado, que son las grandes tiendas que iban, o bueno, siguen yendo todavía. Mencionan mucho el caso del dueño de Mile High Comics, que es una tienda totota allá en Estados Unidos. Él se fue súper encamionado de la Comic Con. Perdió 10 mil dólares. Por asistir, pagar comida, hospedaje, etcétera, etcétera. Su inversión no le reditó y perdió dinero. En su momento había dicho, yo no vuelvo a la Comic Con, ¿no? Después de como 20 y tantos años o más, no sé cuántos, de asistir todos los años, dijo, yo no vuelvo. Ya después como que reculó y dijo, bueno, está bien, sí regreso, ¿no? Pero ahí hay otro asunto, pero ahí ya son asuntos de... muchas editoriales luego sacan sus exclusivas para ciertas tiendas, nada más, o de que y solo lo puedes encontrar en la Comic Con y ahí se les hace la fila. Otras tiendas terminan por no tener material o algo así para vender. Eso también hay otro asunto, igual a lo mejor documento la siguiente semana, les digo un ratito, pero creo que también vale la pena, ¿no? Ver en qué estado se encuentran los exhibidores, las personas que son retailers, que se dedican a la venta de productos, ver cómo les van a la convención. Allá en Estados Unidos no sé cómo les está yendo. Aquí les va más o menos bien. Más o menos bien. Les reditúa todavía. Pero no sé, hay que ver por ahí cómo está el asunto. Y fíjate que pues hoy lo pudimos constatar. En la Con Comics, ¿no? Entrando un poquito a... Que ahorita más tarde hablaremos un poquito más de eso, pero había, la verdad, pocas tiendas de cómics en esta convención. Había de muchas otras cosas. Pero sí es una realidad que al menos en mi vuelta y percepción que estuvimos viendo, no era tanta la venta, ¿eh? No era tanto el interés por comprar cosas, por comprar cómics, ¿no? Había gente que compraba unas galletitas, se llaman Pokis, algo así, japonesas, cosas así, pero quizá no era el lugar adecuado, no lo sé, no ha acabado la convención, a ver cómo les fue a los demás expositores, ¿no? Yo lo que digo es, no creo que se llegue el punto en el que ya no encontremos cómics en una convención de cómics, no creo. Pero sí creo que va a valer la pena tener en cuenta de que las convenciones de cómics son porque hay cómics. Y si no se venden cómics, pues ya se convierten en otra cosa, ¿no? Que tal vez no es lo que queremos. Y más aún, las convenciones pues se deben a la gente que hace cómics. Y si ellos ya no están viendo que les reditúa ir, pues no esperen que a la siguiente regresen. O sea, suena duro, suena feo, suena mercenario, pero que son personas que de eso viven. No sé, está feo el asunto. Lo bueno es que, como te digo, carnal, creo que aquí en México no se tienen que preocupar. Aquí les va muy bien, muy bien. O sea, hay artistas que regresan, que han regresado a en más de una ocasión a una convención. Arthur Soydan, ¿te acuerdas que vino dos veces? Carlos de Anda repite ahorita en La Mole. Pues prácticamente confirmado, viene Greg Capullo para la próxima Mole, y eso lo vimos hoy en la parte de Comixado que vamos a comentar más adelante. Pues vaya, ¿quién más ha regresado también? Bueno, los nacionales siempre, o sea, gracias a Dios hay oportunidad para que estén. Pues vaya, o sea, sí hay chance de que la gente quiera regresar. Y es más, gente que no ha regresado todavía dice, oye, ¿cuándo me vuelves a invitar? Porque aquí me va muy bien. O sea, pregúntame si Greg Capullo no le gusta venir. O sea, aquí el señor es así, aquí es Jim Morrison prácticamente, ¿no? Sí, creo que en ese sentido a nosotros nos beneficia. Sí. Porque si los creativos ven que por allá no les está jalando la chamba, sí. Oigan, hay otros países dispuestos a pagar buena lana. Pueden checarlo y miren. Le comentábamos con Bernardo, ¿no? Tratar también como que venderle la experiencia de venir a México. Para empezar solo está un vuelo de distancia, no tiene que cruzar el océano. Pueden dar siguen pudiendo dar sus productos en dólares, los seguimos pagando. Y digo, también pueden vivir la experiencia de visitar un país tercermundista donde te pueden disparar en la calle. En lugar de un país primer mundista donde te pueden disparar en la calle también, ¿no? Exacto, o sea, vean la gran diferencia de primero a tercer mundo. A los dos te disparan en la calle, pero es primero y tercer mundo. Tienes un humor tan ácido a veces, pero bueno. Ya hay que decirlo, no andamos bien, pero bueno. ¿Y tú qué traes, carnal, por ahí? Una posible muy buena noticia. Ah, caray. Ojalá. ¿Te acuerdas que tuvimos recientemente una plática acerca de un evento en DC que se llama Future Center? Que más o menos la idea es 5 años en el futuro, hay un relajo, y 35 más al futuro hay otro relajo peor. Y básicamente Terry McInnis, Batman del futuro, pues llega casi a nuestra época porque no llegó a tratar de arreglar el asunto, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, ¿sabes que también hay un cómic de Booster Gold? Que Booster Gold se ha convertido desde antes de los nuevos 52 en el ancla para explorar multiversos y, pues, ¿cómo decirlo? Tocar continuidades que ya no estaban. Hubo un regreso del otro dúo dinámico, Booster Gold y Blue Beetle. O sea, Blue Beetle, te hablo de Ted Kord, que no lo habíamos visto como Blue Beetle desde que se voló la tapa de los sesos hace como 10 años, ¿no? Ok. Entonces, a ver, multiversos y cosas raras, eso empieza a estar interesante. Y hay otra serie que está publicando DC, que es Multiversity, de Grant Morrison. Bien, a lo que vamos con esto, hubo una imagen que salió, no tengo ahorita la referencia, me disculparán, si fue en Future Send o fue en Booster Gold, uno de los dos, donde vimos varios multiversos, donde vimos, así como ventanitas rotas o algo así, tipo Superboy Prime golpea la realidad, ¿no? Vimos a los Teen Titans de Mark Wolfman. O sea, estaba tal cual ahí, dentro de un cómic de los nuevos 52 se hace referencia a que existió o existe un universo donde estaban los Teen Titans de Mark Wolfman y que por eso viene la mole, y George Pérez, o sea, estaba Nightwing versión con su collar disco acá, ya sabes, ¿no? Estaba Starfire, Changeling, porque no era Beast Boy, o sea, todos los Teen Titans de la época. Estaba también en otro panel la clásica JSA. La clásica, o sea, estaba Jay Garrick, estaba Hawkman, los que conocemos y amamos, ¿no? Estaba el Green Lantern, estaba Alan Scott cuando era machín, ¿no? Básicamente, con el traje no muy machín, pero, ¿no? Y estaba sobre todo así, front and center, Superman con calzones rojos, con el clásico traje. O sea, así salió en un cómic dentro de los nuevos 52. Muchos ya estamos especulando que se viene algo bien importante, ¿no? Que se viene un cambio importante, sobre todo porque en semanas anteriores Dan Didio compartió una imagen en su Twitter donde estaba un... ¿cómo se llama? Bueno, un screen capture de Infinite Crisis de hace 10 años, que dice, no puedo creer que ya pasaron 10 años de esto, habrá que hacerlo otra vez, guiño guiño. Entonces, ¿será posible que si no regresamos a esa continuidad bonita y pachona, tengamos variedad de universos para jugar en ellos? ¿Te acuerdas que tú predijiste algo así en la plática de Future Send? Yo no he leído el cómic. Si se hace, mi hermano lo dijo primero. Si no se hace, fue algún otro menso, ¿eh? Sí, lo escucharon en el café comiquero, o tal vez no, depende si sucede. Pero las posibilidades están ahí. Yo sé que de repente ha habido cosas interesantes en los nuevos 52. En general no, pero más o menos. Se han retconeado cosas y no es la única compañía que lo ha hecho. Ahorita, por ejemplo, el origen de Green Arrow está muy ligado a Arrow, la serie de TV, por obvias razones. Como en su momento en Smallville, en los cómics de Superman se manejó que Lex y Clark eran amigos en Smallville, ¿no? Cuando no era originalmente de esa manera. Entonces, pues vaya, quizá haya la posibilidad de que si no vamos a regresar a la línea anterior, tengamos oportunidad de leer historias fuera de continuidad, si quieres, pero igual de emocionantes o en continuidades separadas, como para todos los públicos. Si quiero escribir una historia de la JSA en la era dorada, donde estaban todos esos personajes maravillosos y cómo le ceden el manto a la JLA, pues lo va a poder hacer, ¿no? Ya no está esa restricción de que no, la JLA fue el primer equipo superhéroico en mi nueva continuidad. Entonces creo que eso abre mucho las puertas para que sucedan cosas interesantes. Y honestamente, si hacen otro eventito donde sacan referencias a las continuidades anteriores, pues se van a comprar muchos lectores que a lo mejor habían perdido. Y al final del día, pues es negocio otra vez. Van a vender igual que como han estado vendiendo o más, ¿no? Sí, eso es un buen punto. Hay que, mira, para empezar, DC ve mucho el negocio, no son tontos. Y, no sé, también, como que tienen cierta propensión a, ¿cómo decirles? A hacer cosas y esperar a ver cómo nos va. Yo siento que no siempre planean del todo los títulos, pero bueno, eso ya es mi percepción, en fin. Es un buen punto, podría ser que se encuentre algo así para abrir, sería como que para abrir más la oferta de cómics al público o algo así, porque estamos viendo que Marvel les sigue comiendo el mandado. O sea, tiene ya un rato de que Marvel les come el mandado, porque sus cómics ya también los abrió para mucho más público y DC no. Igual están esperando que la nostalgia haga que muchos regresen, no sé. Pues yo de menos sí les andaba comprando algo de la JSA, la verdad. O sea, a mí sí me gusta. Se me hace muy padre esa dinámica, ese universo. La verdad yo sí le entraba, por lo menos. Ojalá, puede ser que estemos ante el regreso de algo así. Sería padre seguir Multiversity ya que esté completita. A ver a dónde nos llevó, ¿no? A ver qué cosas raras se le ocurrieron a Grant Morrison para más o menos regresar ese status quo, ¿no? Que cuando uno dice cosas raras que se le ocurren a Grant Morrison, ay, ay, ay, no, es básicamente todo. Básicamente todo lo que hace Grant Morrison está rarito y pues habrá que ver. Es interesante. ¿Sería que para el próximo año cuando empiece todo este asunto? Más o menos sí. Yo creo, mira, ahorita va a salir en octubre una nueva serie semanal que es Air 2, se llama End's War o World's End o algo así. Otra guerra y otro fin, ¿no? Para pronto. Que se va a ligar con lo que está sucediendo en Future's End. Entonces, yo nada más digo, abril del 2015 son 10 años de Infinite Crisis y 30 años, 30 años de Crisis en las Tierras Infinitas. No creo que pueda, que quieran desaprovechar esa oportunidad. No creo que lo dejen de hacer. A mí mi único issue con la, con ese tema de las publicaciones y series, casi de series, bla, bla, bla. Ah, eso de las condenadas series semanales. Es un dolor, ¿eh? Es un dolor. Para el bolsillo, sobre todo, ¿no? Que aprovechando, cambiando un poquito de tema, hay que hacer referencia porque, pues, eso pasó y es un hecho, ni modo. Y hay que emitir nuestra opinión porque seguro nos han preguntado o se preguntarán qué pensamos. Pues tú sabes que la cadena de tiendas, pues la más grande de México, la única cadena, punto, que es fantástico, pues subió sus precios. Subió el dólar de 14 a 15 pesos. Que uno dice, oye, pues es un peso. Sí, pero es un peso por cada dólar que cuesta, cada cómic que cuesta 3, 4 dólares. O sea, son 3, 4 pesitos más. Y no te llevas un cómic normalmente, te llevas 3, 4, ya le vas sumando. Y a veces te llevas un TP que, pues, si te costaba 12 dólares, pues son 12 pesitos más, ¿no? Entonces, obvio, creo, o sea, alguien me lo preguntó por ahí en Facebook o en Twitter. Oye, ¿tú qué opinas de que subieron los precios en Fantástico? Pues, ¿qué puedo decir? ¿Estoy feliz? No. O sea, ay, porque me encanta pagar más, ¿no? ¿Qué más me gustaría? Que el déficit comercial con Estados Unidos fuera mucho menos para que el mendigo dólar estuviera por lo menos a 10 pesos. Ah, exacto. Pero esa no es la realidad. Y digo, pues no es defenderlos, me queda clarísimo. Hay otras tiendas que lo están dando mejor. ¿Cómo le hacen? No sé, no tengo idea, no sé su mecánica. Pero lo que yo digo es, pues miren, opciones hay. Y no por el hecho de que, pues, tengamos el contacto para hacer pláticas y que nos pidan pláticas en Fantástico, etcétera, pues no podemos decir, oye, qué padre que subieron sus precios, ¿no? Pero, digo, opciones hay, eventualmente puede volver a bajar, eso es algo, es una realidad, o sea, si el dólar mejora un poquito, que hay perspectivas para ello, pues puede volver a bajar. Mientras tanto, pues no sé, tal vez sea buen momento de explorar cositas que se quedaron con el precio anterior que valdría la pena checar, ¿no? ¿No? O sea, TPs que tuvieron todavía ese precio, que no quería comprar, o sea, ya tengo un buen pretexto para comprarlos. O sea, opciones para entretenerse hay, ¿no? Que aquí hay otro tema, ¿no? Ya con una escalada de precios, pues uno va a empezar a tener que ser selectivo. Y es ahí donde uno aprecia de, ay, este cómic sí está re bueno, mejor no lo dejo. O de, ay, ¿por qué estaba comprando este cómic? Sí, exactamente. O a río revuelto, ganancia de pescadores. Porque, oye, pues estaba comprando Original Sin en inglés, pero pues sale más barato en español, ¿no? Entonces, igual se lo compró Fantástico, pero se lo compró en español y ahí no le subieron, ¿no? No sé, digo, esa opción. Que por cierto, eso me lleva a otro tema que puse en la semana ahí en mi Facebook personal, que saludos a toda la gente que comentó ahí, de los cómics de licencia en México. Y hubo un buen amigo, Amra Al-Hasred, saludos a Amra, y saludos a Richard Grayson, alias Nightboy, de Stripando, del equipo secuencial, que categóricamente dijeron, oye, yo no me interesa en lo más mínimo las ediciones que saquen Camite, Televisa, Bruguera, Panini, porque son ediciones que no les gustan, porque están en español y porque son reimpresiones. Obvio, no es la primera impresión, me queda claro, ¿no? Y yo digo, muy respetable. Y por ahí el buen amigo Amra, y me gustaría tomar ese comentario y a ver tú qué opinas, dice que no le ve sentido a que existan estos cómics en español, y por qué la gente los pide tanto. O sea, existiendo las versiones en inglés. Estoy de acuerdo, que para muchos el valor coleccionable es importante, que es un poquito lo que platicábamos hace rato, y que mucha gente pues lo que busca es esa primera edición, la primera portada o lo que sea, o simplemente leerlo en su idioma original. Pero, y el tema está interesante, ¿para ti crees que sea bueno o necesario que existan versiones en español, carnal? Pues sí, claro. Y pues por una simple razón. Bueno, dos. Uno, no todos leen en inglés. No todos tienen la no todos lo parlan, no todos lo leen. Pues oye, no, ni modo de privarlos de cómics. Y dos, mira, uno que vive donde hay tiendas de cómics, ah, pues sí dice, ay, pues me vale, yo me compro la versión estadounidense en su edición original y a la goma. Pero mucha gente, pero la gente de provincia, la gente de, miren, ahí les va rapidito. Que yo sepa, ahí nuestros amigos de Chihuahua, avísenme si me equivoco, que yo sepa, en la ciudad de Chihuahua no hay tienda de cómics que traiga cómics estadounidenses. Entonces, ¿qué? Ya, o sea, si no hubiera cómics en español de Camite, de Bruguera, de Televisa, ya valió. Ya no tienen para leer. Entonces, ¿qué? ¿Piratería? Yo fui a Chiapas hace poco, andaba de vacaciones, ¿te acordarás? Y pues ahí tuve la oportunidad de conocer a un buen amigo, escuchar el café, que le entregamos su bonito cómic de Daredevil, ¿te acuerdas? ¿No? Y me dice, es que aquí no hay dónde. Dice, es más, conseguir los de Televisa o los de Camite o los de Bruguera o de Panini es un pain, porque hay como tres Sanborns, hay un Walmart y una revistería que trae cosas, pero a veces no llega todo. Y en español. Dice, conseguir aquí algo en inglés es, o sea, es lujo, es dificilísimo, y la única opción es comprar en línea, está caro, y no puedes seguir una serie, o sea, no puedes seguir una serie mensual. Ni de broma, porque ¿cómo le haces? Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que sí es bueno. Y a lo mejor hay gente que no somos el mercado para esas ediciones, o si lo somos, tal vez, no lo sé. Y es perfectamente válido. O sea, yo puedo decir, oye, a mí no me gusta en español, lo quiero en inglés, chido, eso es perfectamente válido. Pero creo que es muy importante la labor que hacen de... A mí lo que me importa, y creo que compartes la opinión, lo que nos importa en el Café Comiquero, es que más gente lea cómics. Y si la forma de leer los cómics es comprarlo en un puesto de revistas en español, porque no sé inglés, o porque un tercer factor está más barato, pues be my guest, ¿no? O sea, creo que es lo... Creo que es viable, y creo que es importante para la gente que no tiene ni el dinero ni los medios para ir a una tienda de cómics o tiendas de cómics cerca, ni acceso al idioma. O sea, que todo el mundo puede aprender inglés, sí, claro, pero a lo mejor no va a ser nada más tu motivo aprender inglés para leer un cómic, ¿no? Y ahí, mira, ahorita que lo mencionaste lo de precio, ese es un asunto bien importante. Las ediciones en inglés, las subidas y bajadas del dólar los afectan mucho. El cómic en español, o sea, editado por editoriales mexicanas, son mucho más estables en sus precios. O sea, si quieres un cómic que te cuesta 30 pesos, te va a seguir costando 30 pesos en un rato. Y olvídate de escaladas de precios por disparidad de tipos de cambio. Con otra, de que el cómic más regular, más caro, que sale en México, son los de Panini, que te cuestan 39 pesos. El regular, semana, digo, mensual, que uno, te trae dos cómics, para empezar, ¿no? Ajá. Y que 39 pesos está todavía por debajo de 42 o 45 pesos, que por un sencillo que te cuesta en inglés, que es el precio más barato que vas a encontrar en inglés. Que es cierto, no tenemos ni tendremos la misma variedad de cómics en español de lo que se encuentra en inglés, claro que no, pero los hay, o sea, aún así estás atendiendo a un sector muy importante del mercado que le interesa tener cómics. Es, miren, con todo respeto, es muy fácil decir, yo no compro cosas en español, perfecto, porque tienes los medios económicos, el acceso al idioma y el acceso a lugares físicos donde conseguirlos. Pero donde no haya una de esas, una parte de ese triunvirato o ninguno, ya se vuelve muy complicado no tener cómics en español. Sí. Porque es la otra opción, que pues los bajo, ¿no? Y los bajo, y a lo mejor no de manera muy legal, ¿no? Entonces no le hace bien a nadie en la industria, ¿no? Que nadie, o sea, como dicen por ahí, que esté libre de culpas, que tiene la primera piedra, o sea, creo que nadie está ajeno a eso, pero seguimos comprando, ¿no? Y te digo, nada personal, mi buen amigo Anra, saludos, saludos por supuesto, saludos Richard. Por ahí hicieron el comentario en mi Face, me gustó el tema como para tocarlo, del por qué a lo mejor ustedes o mucha gente no es el mercado para ese producto, pero hay mercado para ello, ¿no? Y hay gente que lo busca. El problema es cuando hay gente que se viaja y cree que por comprar una portada variante de Televisa que te cuesta igual que la portada normal, la quieres vender en 15 veces su valor. Ahí es un tema, y es un tema bien distinto, ¿no, carnal? Sí, eso ya es otra cosa, se llama de otro modo, ya no lo tocaremos, pero sí. Y de que hay mercado para el cómic editado en español, si antes lo tenía claro, hoy lo tengo más. Sí. Ya ahorita platicaremos por qué. Pues, ¿qué te parece, carnal? Si pues empezamos a platicar de la Con Comics. La Con Comics, que es el tour de cómics que va por varias partes del país, por varias partes del mundo incluso, han llegado a Argentina, y que por primera vez llegaron a México. Donde tuvimos la oportunidad, y creo que sería bueno empezar por ahí, tuvimos la oportunidad de pues participar y prácticamente ser anfitriones de los premios Butse Vargas, la primera entrega de premios Butse Vargas a lo mejor del cómic nacional. Un saludote y un agradecimiento a Miguel Aguirre, que nos invitó, que nos hizo el honor de decirnos, oigan, nos ayudan a conseguir los premios, con mucho gusto. Pues la experiencia fue padre, hay que decirlo, fue padre. Tuvimos un escenariote enorme para nosotros, ¿no? Básicamente, había el quórum que estaba ahí en la sala, pues no era tal vez el más espectacular, pero pues sí había bastante gente, ¿no? Se entregaron básicamente 7 categorías de cómic, y creo que es un muy buen primer inicio. Creo que desde mi punto de vista es un muy buen primer inicio para hacer esta entrega de premios. Y yo estoy seguro que si se le da continuidad a este proyecto de una entrega de premios a nivel nacional, y como uno de los ganadores lo compartió, es un buen reconocimiento para que más gente se interese en participar y se fomente la producción de cómic en México. Desde mi punto de vista, yo disfruté la experiencia y creo que se puede hacer más. Creo que hay muchas oportunidades de crecer, ¿no? Como lo dices, como un primer, como una primera edición, está perfecto. ¿Y sabes por qué está perfecto? Con todo lo que le puedan encontrar y los defectos que quieran verle y demás, estuvo perfecto por una sencilla razón. Se hizo. Se hizo. Porque si no se hacía una vez, aunque saliera bien, saliera mal, saliera como saliera, si no se hacía una vez al menos, no íbamos a saber cómo hacerlo después. Y el que ya se haya hecho, ay, ya, o sea, ya tenemos un antecedente, ya tenemos tenemos una forma de ¿cómo de decirlo? Ya tenemos visibilidad. Aquí me gustaría tomar un comentario que constantemente me hace mi jefe en el trabajo, que me da mucha risa a veces, pero bueno. Digo, él no nos escucha, así que pues saludos, no importa, a ver si nos, si me escuchas, jefe. Que de repente salimos con ideas, o él o de repente sale con ideas que dices, ¿pero de qué estás hablando? Es una locura, no manches, o sea, tanto que le vamos a invertir de trabajo a esto, ¿y cuánto va a ganar? ¿Cuándo se va a ganar, no? Y lo dice, es que lo estamos probando. O sea, si no lo probamos, ¿qué tal si vemos que esta idea es la que nos está sacando de pobres? Y creo que es lo mismo con esto. Si no lo probamos, si no lo implementamos, si no arrancamos de alguna manera... O sea, los premios Eisner no se hicieron de la noche, no nacieron solitos, no salieron en una planta, ¿no? Qué buena mentalidad tiene tu jefe. Sí. Eso es tomar riesgos. Sí. Y precisamente, el riesgo es que no te salga, pierdas una lana y todo se vaya al diablo. Ok, ni modo, qué feo. Pero si te sale bien, si te sale bien, ¿qué onda? Y yo creo que este es el asunto. Ok, mira, nos lo han dicho varias veces, o sea, en el transcurso del día lo escuché varias veces, que a los premios les faltó difusión. Sí, ok, perfecto, es totalmente válido. Es un punto muy importante, pero que ya lo sabemos. Para las siguientes ediciones, que hay que hacer un esfuerzo, que habría que hacer el esfuerzo para que se siga haciendo, en las siguientes ediciones dices, ah, ok, esta vez voy a anunciar estos, les voy a anunciar que va a ser el foro de los premios en tal convención, a lo mejor no en la Concomics, a lo mejor en algún otro lado, quién sabe, pero lo empiezo a anunciar con un mes de anticipación, 2 meses de anticipación. ¿En dónde? En la misma página de... En el Facebook de la página de la convención. En blogs, empiezo, no sé, a invitar a la gran, ¿cómo podríamos llamarle? ¿La prensa? A la prensa especializada. Así nos decimos nosotros, denos chance. O sea, le aviso a la prensa especializada en cómics aquí en México. A los amateurs profesionales, creo que alguna vez lo escuché ese término. Empiezo a hacer ruido, ¿no? Ok, ya es un primer punto. Otro comentario que por ahí nos hicieron es que fueron pocos participantes. Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos a hacer más ruido para que más se inscriban, ¿no? Y lo mejor tener otro patrocinador que también sea fuerte. Que aquí, bueno, nos pidieron, no mencionar el nombre del patrocinador, pero hace unas tabletas para dibujar muy bonitas, ¿no? Que constantemente se muestran en varios foros. Pero vaya, son aprendizajes. Es una forma muy padre de verlo. Es un aprendizaje que dices, bueno, hay oportunidades que podemos mejorar. Pero la emoción de entregar un premio y de que la gente recoja su premio, eso está padre. Y hay que decirlo, en esta primera entrega de 6 nominaciones, quien arrasó con todo, con 3 básicamente, fue Niebla Comic de Ramón Espinosa. Ahí tenemos fotos de los premios, luego se las publicamos. Y con razón, no es mala onda. Qué buen trabajo hace Ramón, y qué buen trabajo hace Corteza. También se llevó por ahí unos bonitos premios mi tocayo Raúl Treviño, por Nómadas del Yermo. Merecidos, muy bien merecidos, por supuesto. Soul Keepers, por ahí se llevó también otro, también muy merecido. Aunque sea, miren, pueden no gustarles Soul Keepers, pero ni digan, con esa constancia, ¿cómo no reconocerles algo? Macoatl también, el webcomic, ¿no? También, que desafortunadamente no pudo recoger su premio, pero también con mucha constancia ahí están. Y también lo padre es que había representaciones, o sea, sí eran pocos, sí, pero de México DF, de Guadalajara, de Monterrey, de Ciudad Juárez, de Puebla, ¿no? Entonces, al rato, yo quisiera ver mínimo uno de cada estado. Puede pasar, ¿no? Gracias a la magia del webcomic. ¿Qué se premiaron en categorías de webcomic? De cómic impreso, de novela gráfica, de artista, de serie, serie impresa. ¿Y de qué más fue? ¿De escritor? Sí. Ajá. Y me faltaría una por ahí. Tira cómica, ¿no? Exactamente. Y pues vaya, te digo, es un muy buen comienzo. Yo espero que el comité organizador de los premios, como dices tú, se mueva, hagamos mucho ruido, cuenten con nosotros desde luego, y cuenten con, no solo con nosotros, el Café Comiquero, cuenten con los medios especializados. Les aseguro que ninguno les va a cerrar la puerta para hablar de esto, se los garantizo. Totalmente, o sea, yo no creo que haya uno de los medios que me voy dando cuenta, ¿cómo conocemos de medios especializados aquí? No manches, conocemos un montón. Qué afortunado me siento, de verdad. Yo creo que ninguno de nosotros les diríamos, no, yo no te anuncio. No, por supuesto que no, claro que no. Yo creo que con mucho gusto el ambiente reporteril del cómic aquí en México, le echamos galleta también y puede salir perfecto. Hay mucho espacio para mejorar, mucho espacio para mejorar, pero eso es bueno. Es muy bueno. Ay, nada más está el asunto de que queramos tener constancia y de que se mejore en realidad. También hay un asunto que me gusta particularmente de lo que está haciendo el buen Miguel con su academia, con los premios Mucho Vargas. Bueno, nos comentó acerca de otros proyectos que tienen. Bueno, muy interesante, acerca de una biblioteca de acceso público del cómic, en fin. Él está metiendo muchas ganas para que el ambiente del cómic en México se profesionalice, no en el sentido de que se haga aburrido, pero en el que se tome con seriedad. Porque han de saber que en otras partes del mundo el cómic es serious business. O sea, Francia, Bélgica, Inglaterra, Japón, no se diga, en Estados Unidos, por supuesto, se lo toman bastante en serio, porque hay mucha gente y hay mucho dinero involucrado. O sea, hay literalmente sueños vertidos en el medio que tienen mucho valor y se lo toman con toda la seriedad del mundo. Creo que aquí en México empieza a haber el suficiente ambiente para que también nos lo tomemos muy en serio. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, canal. Y este es un muy buen esfuerzo para que todo eso se logre alcanzar de manera más rápida, ¿no? Y pues mira, todo esto se entregó en el marco de la Con Comics, primera vez que están en México DF, Centro Banamex, fue el 27 y 28 de septiembre. Para cuando escuchen eso ya terminó la Con Comics. Hay que decirlo, quizá el recinto fue mucho, muy, muy grande, ¿no? Creo que la convención, al menos aquí en México, es modesta. No, la asistencia fue, pues fue buena y se hubiera visto mejor en un venue más chiquito, ¿no? Porque son las galeras allá en el centro de convenciones Banamex, pues son como de 120 por como 200 metros, eso es gigantesco. La convención ocupaba yo creo que la tercera parte de una, probablemente. Exagerando a lo mejor, no sé. Se veía que había poca gente, pero porque estaba muy abierto. Que luego nos quejamos de que, ay, es que era un recinto muy chiquito y estábamos todos apachurrados. Bueno, pues quién se entiende, pero bueno. Me queda claro de que pones a una actriz de The Walking Dead y jala gente, ¿eh? Jala gente. Y la verdad es que fue un personaje importante. Esta, ¿cómo se llama la actriz? Lori Holden. Una actriz, un personaje muy importante en su momento de Walking Dead, Andra. Que ya se murió. Qué bueno que el público responda a ese tipo de cosas. Magnífico. Invitados internacionales, pues estaba ella. Algunos actores de doblaje de aquí de México, también muy respetable, por supuesto. Un Power Ranger. ¿Te cae? Sí, no sé quién era, pero era un Power Ranger. Ah, ok. Genial. Uh-huh. También, ¿quién andaba por ahí? Unos cosplayers internacionales de buena factura, la verdad. Y digo, en algo sí hay que reconocérselo a los organizadores de la convención. Los cartelones o los anuncios que tenían detrás de los invitados, muy vistosos, sí. Muy bien hechos, sí. Y a los invitados los tenían como que en un estrado, o sea, los veías, los tienes que ver hacia arriba, muy visibles, sí. Eso está padrísimo. Sí. Otra es que también el espacio para los independientes, o sea, para los artistas nacionales, no me hagas mucho caso, pero creo que o fue gratuito o muy barato. Entonces, pues es una gran oportunidad de llevar tu producto, ¿no? Sí, porque ya ven como de las convenciones, porque luego de eso, porque de eso viven, ¿no? También hay que tomarlo en cuenta. Y es un buen espacio. Sí. El asunto es que es el centro Banamex, o sea, es un lugar muy, muy importante. Sí. No es el lugar con el acceso más sencillo, a eso hay que decirlo. El estacionamiento es asquerosamente caro. Y por Dios, para llegar, oh Dios, para llegar el tráfico. Sí. Es que imagínense, Avenida del Conscripto. Avenida del Conscripto y periférico, periférico sur, que es hacia donde va, es la dirección hacia el periférico. Para los que no conozcan esa parte de la ciudad, es complicada y lo que le sigue. Y si se quieren ir en horas pico, olvídense. Con otra, que el metro más cerca es o Auditorio o El Toreo. Y ninguna de las dos está como para llegar caminando. En los dos tienes que utilizar, o sea, llegando a alguna de esas estaciones, tienes que utilizar un camioncito, sí, para que te dejen en el centro Banamex. Para futuras referencias, también en el metro Panteones sale una combi, creo, o camión, ya no sé, que te deja enfrentito. Pero una vez más, o sea, no llegas caminando. Digo, es un lugar un poquito de difícil acceso, me queda claro. Es un súper lugar. O sea, las instalaciones son primer mundo. Es autosustentable, por cierto. Está certificado como el primer centro de convenciones en México autosustentable, padre. Y por si les gustan los caballos, después se pueden pasar a las carreras. Exacto. Ya, yo hubiera estado encantado, pero bueno. Pero vaya, como dices tú, es un lugar muy grande. Que creo que a la fecha ni la Mole ha querido entrarle al 100%, o es la tirada, no lo sé. Yo sí vería tal vez a la Mole ahí en un futuro, pero de que se puede aprovechar más, yo creo que sí. Lo que sí me queda clarísimo es que la Con Comics puede dar más. Puede dar más, y si seguramente el año que viene lo tenemos de regreso, creo que el aprendizaje que se pueden llevar, y espero nos escuchen, es que la dinámica es diferente entre estados. O sea, ese parece mentira y parece un cliché, pero neta, si tú te vas a Chiapas, a Guadalajara, a Monterrey, a Tlaxcala, es otro México en muchos aspectos. Somos el mismo país, misma moneda, el idioma, etcétera. Pero costumbres y todo eso es otro, otras ondas. Y de repente, si quieres replicar el modelo que traes en Guadalajara o en Monterrey, lo quieres traer aquí al DF, cuando tienes un estándar muy alto de qué espera el asistente de la zona metropolitana, necesitas traer otro tipo de cosas. O sea, ¿te sirve mucho que jale con una actriz de una serie? Claro. Pero si dices con cómics, ya estás con una idea de que quieres algo de cómic y tal vez quieras un artista de cómic, ¿no? Entonces yo creo que traerte dos invitados de buen pelo te levanta mucho. Y una vez más, si te llamas con cómics, que haya más expositores que te vendan cómics. Eso quizás es lo que yo sí les digo que les faltó. Haciendo un poco la separación de los creativos y de los talleres que se han dedicado a editar cómic, digamos que de las tiendas que venden cómics, pues estaba Camite. Uh-huh. Ultra Shop, que es la nueva tienda de distribución de la quinta dimensión. Saludos, Gus. Sí, y por ahí estaba Kimota, creo. Estaba Kimota, Cómics del Centro. Y Asgard, creo. Creo que ya. Y lo demás era parafernalia, ¿no? Figuras, unas Godzillas padrísimos, por cierto. Figuras oficiales, cosas japonesas, o sea, galletas es que se llaman Pokis y cositas de esas chunches. Bien, o sea, pero más oferta de cómic, ¿no? Creo que también es importante. Y la verdad, o sea, yo lo voy a seguir mencionando. ¿Cómo levanta el cosplay? ¿Cañón? Le da una imagen. Le da otra imagen a la convención, de verdad. Había cosplays muy buenos, de esas personas que de verdad, por amor al personaje y al arte, se disfrazan y se van a la convención, padrísimo, a mí me encanta. Por cierto, saludos a Hunter Cosplayer, que pues nos íbamos a ver en algún momento de la vida, pero nos comió la agenda y espero encontrarnos pronto en la próxima convención, pero un saludo, Hunter Cosplayer. Sí, digo, es que luego... Mendigo, ya estuvo complicado. Sí. La verdad es que estuvo complicado. ¿Y algún otro comentario acerca de la Concomics, mi hermano? Creo que con el que me gustaría cerrar al menos mi participación, carnal, es... Yo espero que regresen, que tomen nota, tengan buenos aprendizajes y que incluso si el venue es muy grande, si el lugar es muy grande, pensemos en otro tal vez, más céntrico, no sé, un poquito más modesto si quieren. Y si vamos a invertir en traer una actriz o un actor internacional, traigamos también un artista. No te digo que traigas a un, no sé, a un Jim Lee, o sea, no. Pero tráete a alguien que esté dibujando ahorita en Marvel o en DC y vas para arriba. Punto. Sí, ándale, tráete a David Aja. ya quisiera yo. O Matt Fraction. Ya quisiera, ¿no? Pero bueno. Y después de ahí, pues, que nos lanzamos a Decomixado del Centro Banamex Anisa 66. Justo a tiempo para arrancar, porque bueno, nos perdimos un poquito desgraciadamente nos comió la agenda, pero pues un saludo a Jorge Tobalín y a todo el staff de Comicase. Nos perdimos la presentación del número 25 de la revista, con una portada bien bonita de Chris Yaruso, que a mí me pudo encantar. O sea, Chris Yaruso dibujando a Fantomas, a Rarotonga, al Pantera y al Calimán. No, bueno, o sea, es una maravilla. Se me hizo muy divertido tener eso. Sí, o sea, Que Chris Yaruso te haya hecho esa portada, oye, y están padrísimos. Creo que está padrísimo. Ay, el santo, Ay, el santo. También está el santo por ahí. Sí, es fenomenal. Una gran felicitación a Jorge Tobalín, todo su equipo, a todo el equipo de Comicase, porque qué buen logro, Sí, gran logro. Y digo, lamentablemente no pudimos estar en toda la parte de la presentación, no llegamos. Llegamos prácticamente 5 y 10, ya para que estuviera a punto de empezar el anuncio de las portadas variantes exclusivas que va a tener la Mole Comic Con y de Comixado, bien importante. O sea, no nada más es la Mole, sino que de Comixado, que traen portadas exclusivas para la convención. Algo que es muy usual en las convenciones en Estados Unidos. La Comic Con lo tiene, la Dragon Con lo tiene, la New York Comic Con lo tiene. Está muy bien, o sea, creo que es un buen paso. Más allá de que el arte esté bonito, ¿no? Que sí lo está, o sea, es arte de calidad. El hecho de tener un producto que te distinga de la competencia está padre. O sea, ¿qué puedes decir? Esto se hizo aquí para el mercado mexicano, ¿no? Y la verdad, muchas sorpresas y cosas padres. La primera, tenemos el sketchbook, ya no es artbook, es sketchbook. ¿Cuál es la diferencia? Que el arte viene en blanco y negro. pero no nada más es que venga en blanco y negro y ya. Tienes hasta el cómo está dibujado en las... O sea, están reimprimiendo a tamaño cómic las hojitas tal cual, Bristol, con la cual dibujan. Y se ve hasta el nombre, o sea, las partes de técnicas de arriba, los márgenes. Muy bonito arte, luce precioso en blanco y negro. Y te he dedicado todo a un personaje que es todo blanco y negro. ¿A quién, carnal? Al señor Bea, Venom. Y está padrísimo el arte. Trae una introducción de Peter David, traducida, si mal no recuerdo, por nuestro amigo Spike Valentine, a quien saludamos, y un honor saludar al buen Spike Valentine, porque es el primer escritor mexicano en Marvel. Nada más, ahí te la dejo. O sea, gracias a Dios, hay muchos ya que están dibujando, coloreando, entintando para Marvel, padrísimo, y es un gustazo que exista tanto talento, pero también ya nos hacía falta tener a una persona, a un escritor que le ponga voz a los personajes de Marvel y que que trae la sensibilidad para un mercado distinto, ¿no? Sé que no va a ser, hay políticas de cómo tienes que crear los personajes, etcétera, pero tu nacionalidad siempre tiene ciertas cositas, ¿no? El buen Spike se dedica a esto, él es escritor, entonces él le encantan personajes como los X-Men, como Deadpool, como todo el universo de Witchblade, cosas súper densas también. Entonces, trae una sensibilidad muy particular por ser Spike Valentine, no necesariamente por ser mexicano, pero es un honor y le mandamos una enorme felicitación. Sí, no hay que dejarlo pasar, es un gran, gran, gran logro. ¿Qué cosas? Ahora supongo que lo podríamos tener en la mole, cosas así. Ajá, sí. O invitado en el café comiquero, espero algún día que no nos deje de hablar, pero bueno, no, vaya. Pero te digo, es traducido por él la introducción de Peter David, que también es un honor que Peter David escriba una introducción. Y en la contraportada del artbook, pues, y fue muy chistoso que lo decían, no vayan a ver la contraportada, a ver, ¿no? Era el plan con mañana, ¿no? Anuncian que, prácticamente el anuncio es, regresa a Greg Capullo, a la Mole Comic Con el año que viene, pero también podría ser, ¿vendrá solo? ¿No será que viene también Snyder? No sé, eso ya es mi especulación, pero sería muy bonito tener a Scott Snyder y Greg Capullo en México, ¿no? Y ya podríamos preguntarles con toda calma de, ¿sí les pone en línea, verdad? Es pequeño spoiler, según Capullo sí, pero bueno, básicamente, ¿no? Entonces, ese es el sketchbook, con arte de 32 artistas, se ve bastante padre. Tenemos la portada, que ya se había anunciado, ¿no? Que era la portada de Star Wars, de un cómic de Dark Horse, del número uno de la última serie de Star Wars, de Dark Horse, dibujada por Carlos de Anda, que ya había estado de invitado en la Mole, y que regresa a la Mole, y que está bien padre que el cómic exclusivo de la Mole sea dibujado por uno de tus invitados. Pues está increíble, ¿no? Carlos de Anda, quien dibujó el título de Star Wars, que es lo que está trayendo Camita, Panini en estos momentos, ¿no? Me encanta la idea de que es una reimpresión del cómic de Dark Horse, está en inglés, o sea, el contenido es en inglés, y con una portada que es exclusiva para la Mole, y por ahí hicieron el comentario, y es muy cierto, es la última portada variante de Star Wars, probablemente, con la licencia con Dark Horse, ¿no? Porque en enero se va para Marvel y Disney y ya valió. Sí, exacto. Entonces, pues es un buen logro, ¿no? Es un gran logro y... La portada está muy bonita, el arte es un Boba Fett muy superheroico. Ya por ahí les habrán visto las fotitos seguramente, ¿no? Pero eso no es todo, se anunciaron tres portadas más, tres productos más. Otro es un producto de DC Comics directamente, de Estados Unidos, que es con toda la intención de, hey, ven para acá para que nos firmes ¿no? Que es una reimpresión de, bueno, es Batman, no sé qué número, pero es el Endgame, que es una de las series que sale el año que viene, con arte en portada de Greg Capullo, que es un arte que no se utilizó en la portada original del Batman de los Nuevos 52. Es similar a lo que vimos, pero es un poquito más complejo el dibujo, ¿no? Pero vaya, el hecho es que es una portada distinta, con un color distinto, que están trayendo exclusivamente para el mercado mexicano, ¿no? Ah, por cierto, regresando un poquito a la portada de Carlos de Anda. Para los que sean coleccionistas, esa va a valer mucho la pena. Porque de verdad esa no se va a encontrar de veras en ningún otro lado. Y es un documento básicamente histórico. Eso es lo que tiene un valor tal vez más allá, ¿no? Que es histórico. Ahora, viene otra portada que es de Marvel, pero esta es de Comics Out. curiosamente, no es necesariamente de este de La Mole, es una variante para una tienda de cómics mexicana. Es una portada de Amazing Spider-Man número 7, no, número, bueno, uno de los números de Amazing Spider-Man, no sé cuál, que es dibujada por Humberto Ramos, pero fue comisionada por la tienda con ciertas especificaciones. Es para Spider-Verse, ya me acordé. Y pero es una portada única, que es para la tienda, o sea, es de un artista nacional, Humberto Ramos, colorada por el Pato Delgado, saludos también al buen Pato. Pues única en su tipo y que se va a estar de venta también en La Mole. Pero esta es, ojo, el sellito es de Comixado, tal cual, ¿no? Bonita portada también, también buen logro, porque yo sabía eso, no se había hecho. No, quién sabe, pero según yo no. Y la última portada que tuvimos también es de Marvel. Sí, pero es Marvel Televisa. Es una portada variante de Amazing Spider-Man, de Humberto Ramos también, pero es de Marvel Televisa en conjunto con La Mole. Y que, por cierto, quien estuvo para presentarla fue ni más ni menos que el editor en jefe de la división de cómics de Televisa, que es Giovanni Arévalo. Estuvo directamente ahí, hizo la presentación y pues anunció que va a tener un stand de como Marvel Televisa dentro de La Mole. Y yo nomás lo que puedo decir es, por fin, por fin. Eso hasta el momento no lo habíamos visto. Y pues era un escaparate importante que se estaban perdiendo, yo creo. Bueno, ya no más. Ya esta colaboración abre mucho las puertas para que Editorial Televisa tenga también un pie en La Mole, para que haya un expositor más. Ya creo que yo nunca sobran. No creo que sobren los expositores. Y qué caray. Una editorial mexicana que se haya conseguido una portada exclusiva, variante exclusiva para uno de sus cómics. Órale. Bien. La verdad, muy padre eso. La portada también está muy bonita. Es una recreación de la Amazing Spider-Man número 1 de la nueva etapa. Pero ya el Spider-Man con máscara. Y sale Stan Lee, ¿no? O sea, que eso está muy padre también. Pero también la lectura es interesante, de hecho, de que Giovanni Arévalo anduvo por ahí. Y tuvimos oportunidad de platicar con él. Desafortunadamente fue informal la plática, no fue una entrevista tal cual, no pudimos tener una grabación. Pero entre varios fans que estuvimos por ahí, platicamos con él varias cosas. Muy amable con nosotros, muy amable, honestamente. De alguna manera nos conoció, o sabía que existía el Café Comiquero. Que digo, vaya, pues está padre. Nos contó algunas cosas que ya algunas ya se han anunciado. Viene Hawkeye desde noviembre en números sencillos. Hawkeye de Matt Fraction y David Aja, o David Aja, como sea. Que yo lo que digo es, qué padre que viene Hawkeye, ¿no? Y él lo que menciona es muy cierto. Este tipo de cosas abren mucho la expectativa de mercado, porque la gente lo está pidiendo. Dices, órale, qué bien. Y es ahí donde digo, de veras sí existe mercado para el cómic traducido al español. Porque vieran cuánto condenado fan estaba ahí haciéndole preguntas y queriendo saber más de nuevas publicaciones que iban a venir. Y estaban realmente emocionados, realmente enganchados, preguntándole a Giovanni de oye, ¿cuándo? ¿Cómo va a estar esto? Se mencionó a Deadpool, viene una serie de Deadpool en noviembre, que va a ser doble, va a ser números dobles, y es el inicio del Deadpool de Marvel Now. Que está padre, los primeros números de Deadpool de ese de Marvel Now los dibujó Terry Moore, el que dibujó The Walking Dead en un inicio. Entonces, eso va a estar muy bien. Anunció también, o nos comentó ahí en corto, que viene Secret Wars, la serie clásica de Secret Wars, de si no mal recuerdo, de Jim Shooter y Mike Sex, si mal no recuerdo. Va a estar publicada en un solo tomo y con una portada de Alex Ross. ¡Bien! O sea, eso la verdad también está padre. Y pues se le preguntó mucho de Vértigo, dice que Vértigo va caminando muy bien. Y algo que me llamó mucho la atención, que a pesar de ser editor en jefe de Televisa, pues él le encanta la idea de que haya más mercado o más opciones en el cómic. Y si así sea de Camite, Bruguera o Panini, él lo dijo, que esté Locke & Key, que esté Saga, que esté Star Wars, que esté Witchblade. Dice, encantado, porque hay más mercado. Dice, hay que cuidar mucho el mercado. Dice, porque si es una burbujita que se puede romper. Dice, pero hay que cuidarlo, pero afortunadamente estamos viendo un romance con el fandom increíble, ¿no? Y la verdad me sorprendió mucho esa, pues, ¿cómo es? Esa apertura. Esa apertura hacia tus competidores, ¿no? Pero padre. Y es que, mira, No creo que sean tan competidores. Porque los cómics que está publicando Kamite, por ejemplo, creo que el público que ellos tienen es distinto a lo que, al que te consume los cómics que trae Televisa. Que no dudo que varios empalmen, no para nada, estoy seguro, o sea, sobre todo Vértigo. Pero no quiere decir que el fan te vaya a decir, prefiero este a este. Es más bien, este me gusta, este ni lo consumo, así que no hay bronca. O sea, sí son competidores, pero no. No sé, es un concepto muy curioso. Y él está consciente de que no todos los cómics son para todos y que hay oportunidad de escoger y que pues tienes que esforzarte más por ganar mercado. Punto, ¿no? Algo también que por ahí comentó y me gustó mucho fue del Batmanga, de esta publicación de Batmanga, que a mí honestamente no me llamó la atención. Pero pues hay que reconocer el logro. Se publicó por primera vez en un idioma distinto al japonés aquí. Aquí, en México, ni siquiera en Estados Unidos. Estados Unidos está publicando en digital, Digital First, de DC Comics, para eventualmente sacar el recopilatorio. Pero ya lo tenemos aquí. Y yo digo, ¡qué padre! Y tan es así que en DC les pidieron así como que unas muestras del trabajo de acá, como para ver cómo hacemos el nuestro, ¿no? Y eso es un muy buen logro, la verdad. Porque independientemente de la traducción, eso ya es otro asunto, las ediciones en Televisa tienden a ser muy buenas. Hay unas que otras que, en fin, sí. Tormento, en fin. Pero hay muchas otras con una calidad impresionante. Yo no he podido agarrar todavía el primer TP de Sandman. Okay. ¿Tú ya lo viste? Sí. ¿Y qué tal está? Qué bueno que lo mencionas, carnal, porque ese también era un punto que queremos tocar. En la semana, ves que lancé por ahí una imagen y bueno, fue comentadísima y criticadísima incluso en Televisa Comic Fail. Por ahí alguien me tiró de troll, ya sabes, ¿no? Pero bueno. Porque bueno, la edición te puedo decir, la edición es impecable. Está preciosa y lo que le sigue en ese hardcover. Honestamente no sé si yo lo compraría por la sencilla razón de que ya lo tengo, o sea, y también es de que son 300 pesitos, que dices, ok, sí, pero más que eso es el espacio donde lo meto, ¿no? Pero es una edición preciosa, está impecable, no puedo decir nada en contra, ni mucho menos. La traducción, lo que alcancé a leer, está muy bien. Lo traduce Remy Bastien. ¿Te acuerdas de Remy Bastien, que traducía para Novedades? Aquellos años, imagínense. Mencionaste en ese post, yo lo recuerdo, que estuviste leyendo la batalla de Morpheus contra Coronson. Eso ha estado increíblemente difícil. ¿Qué tal está? Funciona. La adaptaron bien, funciona. Y quizá me chocó un poquito. No chocó de que me cayó gordo, sino me choca un poco en mi mentecita. Que por ahí lo presentaron como el señor arenero. El señor. Que sí. O sea. Porque es la traducción del personaje. Ok, pasa, ¿no? Y que le digan sueño. Pues sí. O sea. Pero es que también se hubiera escuchado raro. A ver tú, Dream. Sentimientos encontrados. Eso es de mi parte. Algo que estuvo bien padre. Y tú te acordarás, sobre todo en el número de sale John Constantine. Hay canciones. De repente sale Sweet Dreams de Rhythmics. Está por ahí Mr. Sandman, ¿no? La clásica de Mr. Sandman, Bring Me a Dream. Ponen la letra, dejaron la letra en inglés, pero pusieron el famoso cuadrito con la traducción abajo y ponen la referencia, el traductor pone la referencia. Es la canción tal, de tal, de tal. O sea, para que la gente sepa cuál es, ¿no? Eso está muy padre. Eso está, hasta se extrañaba. Muy de Novedades, por cierto, muy de Novedades. Mira, entonces tú ya entiendes por qué. No es que tenga broncas con la traducción de Witry, pero que me hace corto, ¿no? Sí. Es precisamente eso. Ya lo he visto. Mira, no es por defenderte acerca del comentario de la traducción, que no fue un asunto de traducción, fue un asunto de que por ahí se le... de confusión. El chiste es que... Hasta yo me confundo. Le dan el crédito de un premio a Gaiman por un libro que en realidad no ganó ese premio. A ver, pero mira, yo tengo la idea en general, pero platícanos bien el detalle. Bueno, como lo puse por ahí, yo me considero un Gaiman bitch, la verdad. O sea, sí soy super nerd de Neil Gaiman. O sea, si un día alguien lo trae a México, la mole, Gandhi, no sé, alguien. Si alguien lo trae a México para algo, pues yo soy el primero en la fila, la neta, ¿no? He leído mucho de Neil Gaiman. Y no solamente sus libros, leo su blog. O sea, leo su Twitter. Entonces, pues no lo conozco en persona. Sería encantador decir que conozco al señor en persona, pero conozco mucho de él. Él presumió mucho un premio que es la medalla Newbery, Newbery Medal, que se otorga a lo mejor de literatura juvenil. En 2009 sacó un librito que se llama The Graveyard Book, el libro del cementerio. Comercial aparte, está siendo adaptado en dos volúmenes en cómic por este P. Craig Russell, que adaptó este Coraline también. Entonces, y viene una película. Ya fue opcionado para una película de The Graveyard Book, estilo Coraline, ¿no? Entonces, yo creo que va muy bien. Ese libro ganó un premio, que es la medalla Newbery, pero en otros países, sobre todo en México, existió un librito que se llamó El cementerio sin tumbas o sin lápidas y otras historias negras. Era una recopilación de cuentos cortos de Neil Gaiman. Estuve buscando, o sea, busqué hasta por donde no, si hubiera un título similar en inglés. No lo encontré, igual y si lo hay. Lo curioso es que en ese libro del cementerio sin lápidas venía un extracto o del primer capítulo de The Graveyard Book. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ese libro del cementerio sin lápidas, en inglés no sé, no lo encuentro. El extracto de The Graveyard Books apareció en otra compilación de historias cortas de Gaiman. ¿En inglés? En inglés, ok. Si tú buscas El cementerio sin lápidas en Google Books, te aparece ahí la traducción, es El cementerio sin lápidas. Y en la descripción del libro, malamente, y ahí es error de Google, o de quien lo editó, dice ganador del premio Newbery Medal. En ese libro. Dije, no, entonces a lo mejor yo la estoy regando, ¿no? Y luego voy a entrar a una página a buscar libros de Gaiman en español. Y hay un libro que se llama El libro del cementerio, The Graveyard Book. Y está la foto del libro de El cementerio sin lápidas. ¿Y sabes cómo dice? El libro del cementerio. En la misma página están los dos, con el mismo título. Ok, es una confusión que está desde ahí. No es precisamente fail de ellos, es que todo está mal. La bronca es que te pones a buscar y dije, no, es que ¿a poco este libro? ¿Por qué no lo tengo? ¿No? Si ganó eso, ¿por qué no lo tengo? Para empezar, ¿no? Y me puse a buscar el contenido de ese libro del cementerio sin lápidas y son puras historias cortas que ya tengo. O sea, en otro volumen y en otros formatos. Y dije, ok, entonces ¿para qué lo quiero, no? Entonces, no, X. Pero el problema es que me pongo a buscar Newbery Medal, la página oficial de la medalla Newbery, que enlista a sus ganadores. Y en el 2009 el único ganador que estaba ahí era The Graveyard Book, el libro del cementerio. Entonces dije, aquí hay un error. Y eso es lo que señalé. Que el gran error es que se confundieron de libro. Para que veas qué obsesivo soy con eso, ¿no? Pero bueno. Denle chance a mi hermano. Es un Gaiman bitch. Sí. O sea, sí, yo soy el primero en decirte que eres un súper obsesivo. O sea, te metiste a todas las fuentes posibles para verificar cómo estaba el error. Creo que ya lo único que te faltó fue escribirle a Google de, oigan, la regaron. No, y sabes que quieres saber, lo peor, carnal, que lo peor del caso es que honestamente me puse a hacerlo en horas laborales, ¿no? O sea, que qué bueno que este programa no lo escucha tu jefe. Pero mira, yo estoy seguro que te pusiste a hacer este tipo de cosas en horas laborales, porque yo creo que te ganó la compulsión de espérate, a ver. ¿Sí, verdad? Sí, ah, okay. Sí, básicamente. Disculpen a mi hermano, es un Gaiman bitch. Muy obsesivo. Hoy descubro una faceta tuya que no sé si me encanta. O sea, esa obsesión está cañona. Está muy canija. Ok. Pero déjame continuar con la anécdota. Dirán ustedes, oye, pero hoy platicaste con Giovanni Arevalo y todo. Y seguro no le dijiste eso en su cara. Sí, se lo dije. Y tú estabas presente, se lo dije. Y no se lo dije en mal plan, le dije, mira, ¿sabes qué? En mi medio yo compartí esto y te lo comento así en corto. O sea, básicamente el error es que se confundieron de libro. La edición está preciosa, pero tiene este error. Y él me dice, gracias, no hay bronca. Para eso estamos. O sea, lo tomó de la mejor manera. Y no se le iba a decir de, a ver, Garévalo, lo hiciste mal echando rants. No, es en la forma más polite del mundo. Es de, ¿sabes qué? Aquí hay un error. Digo, yo soy muy obsesivo con el trabajo de Neil Gaiman. ¿Cómo? Se está riendo mi hermano. Sí, la verdad, sí. Y el premio que está citando este producto no es el correcto. El correcto es este. Yo digo, y más o menos le expliqué cómo está la confusión. Total que me dice, al contrario, muchas gracias, está perfecto, ¿no? Entonces, ante todo quiero demostrarles que en el caso de Comiquero somos coherentes, y si lo criticamos un momento no iba a esconder la mano ante quien me ante quien representa a este producto, y se lo comenté, y se lo comenté de la mejor manera, lo tomó de la mejor manera y vamos para adelante, ¿no? Lo que sí. Y es que ya alguna vez lo hemos dicho y nos atenemos a ello. Pues hay formas, ¿no? Hay formas de quejarse, porque básicamente es una queja. Hay formas de hacerlo. Es muy distinto que te llegue un cliente, un fan, un aficionado, y que te diga, oye, está muy padre tu producto, felicidades por sacarlo y qué bueno que porque existe, ¿no? Nada más el detalle, ¿sabes qué? Aquí a tu editor se le fue aquí, ¿no? O sea, si quieres es un error un poco obsesivo para notarlo, pero bueno, ¿no? Ahí está el asunto. Si uno llega con esa disposición y esa apertura, muy difícilmente la persona a la que hagas la queja te vaya a querer sacar del recinto con llamando a la seguridad. Pero si uno llega de, a ver, hijo de... Oye, espérate, o sea, por hablar nada más de su... El cómic es un asunto serio, pero it's just comics, dude. O sea, sí, lo dijo Richard Starkins. Ya lo dijo Richard Starkins y me atengo a él, pero bueno. Si es un asunto serio, es un asunto serio porque hay gente que vive de él. Pero, come on, it's just comics. Mm-hmm. En fin. Si uno empieza a llegar acá y querer insultar y bla, bla, bla, hacer el rant y bla, bla, bla, bla. Ya no solo que, o sea, la verdad es que el que queda mal es uno. Sí. Y si tu interlocutor llama a seguridad para que te saquen, la verdad cierto motivo le estás dando, ¿no? Pero también eso, mira, yo digo, yo te tenía enfrente, yo soy testigo de ahí. Y tenemos otros testigos, ¿eh? Hay una bronca. También habla muy bien de la apertura de Giovanni. Sí, mucho. Habla mucho de la apertura que él tiene de recibir comentarios, pero creo que depende también mucho de cómo se exprese uno, ¿no? Sí. Y porque le ha tocado aguantar vara, ¿eh? Y bien sabroso, porque hay gente que no se mide. Yo digo, ¿quieres ser escuchado? Habla bien, ¿no? O sea, eso es básicamente el mensaje, ¿no? Hay veces que mucho ruido hace que no te escuchen. Sí. O sea, hay que... Hay canales, hay formas, ¿no? Es lo importante. Y entonces, bueno... pues así como que versión express. Más o menos. Ya ni siquiera, no manches. No fue express. Se nos pasó de todo el café, ¿no? Últimos comentarios acerca de lo que nos tocó vivir ahorita en The Comixado y con las presentaciones de las portadas variantes y demás. Sí, carnal, cómo no, quiero saludar a mucha gente que tuvimos el gusto de saludar el día de hoy, que es un honor y es un gustazo pues contar con amistades y gente conocida en el medio. Pues un saludo a Jorge Tobalín de Comicase, también a Elías Ortiz de La Mole, evidentemente, al arquitecto Ignacio Setién de La Mole, a Vero de Comixado, por supuesto, a todo el staff de Comixado. También, por supuesto, un saludo para Enrique Melgarejo, del próximo podcast de Manuel y los Niños Melódicos, pero no, saludos. A mí me encanta también eso. Saludos también a Graf de la Cueva del Nerd, ¿no? Que por ahí tuvimos el gusto de saludar. También saludos a Don Bestia, saludazos de Asamblea Comics, la maravilla. ¿Qué más? ¿A quién más saludamos por ahí? Al Valentín de Comicase, ahí lo saludamos también. También a Bionic Master, que nos acompañó un ratito en el viaje para llegar ahí a The Comixado. ¿Quién más? A Ricardo Cachúa, quien trabaja también para Panini. A mi tocayo y nuestro buen amigo Alfredo Villegas, traductor para Camite, que nos comentó que ya está puliendo los detalles de varios cómics, ¿no? Que ya hay con mucho trabajo. ¿Quién más vimos también por ahí? A Bernardo Soto, desde luego, que a nuestro buen amigo Beto Calvo, traductor de Authority Planetary, ¿verdad, carnal? Qué buena traducción, yo me enamoré de eso. Un saludo a él, por supuesto, de Comic Verso. Y a Bernardo Soto, por supuesto, y a Rey David, que no fue hoy, pero también un saludo a Rey David. Uf, wow, no sé, espero que no se me escape nadie, pero un gusto saludarlos a todos. Y nos veremos próximamente, ¿no? Empieza la temporadita fuerte de las convenciones y ahí estaremos, ¿no? Sí, es bueno ver al medio ñoño otra vez por ahí. Me gusta, la verdad. ¿Cómo conoces de gente? Conocemos. No, pues que yo me doy cuenta que el que parece cura de pueblo, la verdad, parece mi hermano. Falta dar que le des la bendición a las demás personas. También no nos olvidemos, saludos a Glenn, saludos a Eric, saludos a Ramón. Y felicidades por sus tres premios. Saludos a Raúl Treviño, no tuvimos el gusto, pero felicidades y saludos. Saludos también a Don Sánchez Almara, que fue nominado por Turbo Desafiante. Saludos a Fers de Soul Keepers. Pues vaya, a todos los que participaron en el premio. Saludos a Miguel Aguirre por habernos invitado también a la conducción. Y a Mr. X también, que a lo mejor estamos cocinando algunas cosas también por él ahí con él en un futuro. A nuestro buen amigo Gus Martínez de la Quinta Dimensión y Ultra Shop. ¿Algún otro? No, hombre. A Caro, por supuesto. Claro, Caro de Cortes Integrales. Nos dieron un par de recomendaciones, esta Caro y Ramón. Yo aquí lo hago público de lo que nos. Las recomendaciones que nos dieron, las vamos a leer. Sí. Y así como ellos nos lo pintan, vamos a tener que hacer especiales de eso, ¿eh? Sí. Y les van a encantar, eso seguro. Es sorprendente. ¿Algo más, carnal? Pues carnal, se nos pasó de todo el express, pero pues qué te puedo decir, este mundo es muy divertido, este mundo del cómic es muy divertido y es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Y solo queda decirles, gracias. Totales. Hasta la próxima.